sola y no quiero sufrir. Dame tu boca, quiero sentir que aún sigo viva y que sigo por ti. Y por fin estoy para ti y quiero quedarme así. Fallan las fuerzas y me pongo a temblar. Dame tu pie.